Hola, muy buenas tardes. Yo soy Blue. Muchas gracias por estar escuchando este podcast, que como les dije va a ser para contestar a las preguntas que me hicieron en el último post de mi blog, Shame on You. Nunca había hecho algo parecido, esto es un experimento. Creo que puede ser interesante, enriquecedor. No tanto así, pero bueno. Es algo diferente. Entonces, pues voy a empezar a contestar sus preguntas en el orden de aparición, por supuesto. El primero que preguntó fue Luis Creek. Luis me pregunta, si tuvieras la oportunidad de pedir un solo deseo, ¿cuál sería? Pues ese es algo difícil porque, pues como cualquier ser humano, pues hay un montón de cosas que me gustaría tener. Digo, algunas cosas que se me ocurrieron podría haber sido como una inteligencia superior a la del promedio, porque digo, eso es algo que te puede dar todo lo demás que uno podría desear, ¿no? Para la satisfacción. Podría ser también muchísimo dinero, podría ser poder, pero creo que algo que me gustaría muchísimo es poder arreglar algunas cosas, algunos errores que he cometido. Entonces, algo así que me hiciera poder volver al pasado, a vivir esa situación de nuevo, pero ya con la experiencia que tengo ahora, pues estaría súper padre. Creo que eso sería un deseo. Después, muchas gracias por preguntar, Luis. Después Ángel me pregunta, ¿cuántas de tus novias, dates, etcétera? El etcétera no lo entendí muy bien, pero me doy una idea. ¿Cuántas han sido bloggers? Ok, bueno. Han sido. Así que caigan dentro de esa definición como de novias, dates y etcéteras. Creo que han sido dos personas. Y ha habido otras personas por ahí que he conocido a través de este blog que pues ciertamente me han dejado cierta marca, me han movido el tapete, como dicen por ahí. Pero han sido básicamente dos personas, digo, para caer en esa definición que da Ángel. La siguiente pregunta que me hace Ángel es que ¿cómo me veo en 5 años? Fíjate que en 5 años, bueno, es. Puedo hablar de lo que veo dentro de 5 años en la cuestión profesional, en la cuestión laboral. En lo personal no sé bien mucho porque pues ya sabes que la vida da tantas vueltas. Según yo, dentro de 5 años, como todo buen soltero empedernido y convencido, voy a seguir igual. Eso sí, con una participación mucho más activa en las cuestiones, en procesos electorales, en cuestiones de transparencia y administración pública, con más colmillo, con más experiencia de la que tengo ahora, obviamente. Así tiene que ser, sino de qué valdrían esos 5 años. Eso sería, creo, lo más que sea hasta ahorita, dentro de 5 años. No me veo para nada con familia, ni casado, ni nada por el estilo. Después me preguntas, Ángel, ¿a quién le debo mi estilo? Pues creo que eso es en parte gracias a mi papá, gracias a mi mamá. La verdad son. Se cuidan mucho. Eso sí. Siempre los he visto así. Mi mamá es una. Bueno, los dos son personas muy preparadas y que además se cuidan, cuidan su aspecto, cuidan su forma de vestir. Creo que no está peleada la inteligencia con el verse bien. Hay mucha gente que critica eso, que le parece que es algo banal. A mí me parece que es amor por uno mismo. Entonces, se los debo a ellos. También, gracias a Play School. Debo agradecer a Play School que me ha inculcado el gusto por los colores primarios, que son los que siempre, siempre uso. Creo que por ahí iba tu pregunta, Ángel. No sé si con eso quedó resuelta. Si no, pues luego ampliaré la respuesta. Muchas gracias por participar, Ángel. Después, Leili me pregunta. Primero me pregunta que si alguna vez me han roto el corazón. Pues, Leili, digo, a pesar de la magnificencia que ves en este blogger, también soy humano. No, pues claro que sí, Leili. Digo, muchas veces ha pasado que lo que a cualquiera le pasa, ¿no? Te involucras con alguien, tienes expectativas a veces muy altas, te creas expectativas, de esa persona, de esa relación, la idealizas y a veces el resultado, como se van dando las cosas, pues no es como uno desea y pues termina uno bien aporreado. Entonces, pues sí, sí, sí me ha pasado, sí me han roto el corazón como dices. La otra pregunta que haces es que si alguna vez le he preparado una comida o cena o desayuno a una mujer de la cual estaba enamorado y cuál fue el menú. Lo he hecho muchas veces, Leili. Fíjate que se me da bastante bien eso de la cocina. Me gusta meterme en la cocina, entonces soy más bien de comer fuera, debo decirte. Entonces también cuando tengo novia o alguien especial, pues casi siempre que compartimos algo de comida, pues es fuera. Pero cuando no es así, pues la mayoría de las veces cocino yo. No tengo un menú así en específico, porque pues depende mucho de la persona, depende del horario, depende de lo que tenga en el refrigerador en ese momento. Pero siempre se me ocurre algo rico. La verdad es que sí. Debo decir que sí tengo cierto talento en la cocina. Pues con eso quedan contestadas las preguntas de Leili. Muchas gracias por venir, Leili. Freddymático me llama Alcohólico Infeliz. Muchas gracias, Freddy. También se te estima. Pupe o Pupu. No sé cómo se pronuncia tu nick. Nunca he sabido y nunca he podido. He terminado diciéndote Pupi. Tú me preguntas que por qué una descripción personal tan larga. Pues realmente digo, esto de los blogs es hasta cierto punto. Puedes revelar mucho, pero también a través de las palabras no puedes expresar todo lo que eres. Entonces, pues es nada más como. No pude elegir menos adjetivos que esos. Porque me pareció que eran los que mejor me describían. No quería dejar uno de ellos que me parece que son básicos, así como la parte que más me define, no quise dejar ninguno fuera. Y además por ociosidad también, supongo. No tenía nada mejor que hacer en ese momento y me puse a buscar adjetivos que me describieran según yo. Después me preguntas, ¿por qué razón saliste de casa a tan corta edad? Pues como había dicho en un post, salí no por problemas ni nada de eso, la verdad siempre he tenido muy buena relación con mi mamá. Salí porque inicié un negocio junto con un amigo y es lo, los el negocio lo hacíamos en otras ciudades, teníamos contratos con algunas empresas que requerían que estuviera yo siempre viajando. Entonces me la pasaba, no sé, una semana en una ciudad y otra en otra ciudad. Entonces, pues terminé cansándome y hartándome de esa situación. Entonces, de plano, pues vi que lo más conveniente en ese momento era trasladarme a la otra ciudad. También me preguntas, cuéntame un poco del peor oso de tu vida. Uf, han sido tantos que realmente no sé cuál contarte. Me viene a la mente ahorita uno que no tiene mucho tiempo. Hará a lo mucho un año que pasó esto. Este sí fue así como que hasta la fecha todavía me da pena. Porque en ese tiempo estaba yo saliendo con una chava. Y estaba. Nos la pasábamos todo el día enviándonos mensajes al celular. Y pues de repente eran unos mensajes así como que muy, muy cachondos, muy, muy explícitos. Y entonces, ese día tenía que enviarle un mensaje a una de mis tías. Mi abuela me encargó que lo hiciera. Y en mi celular se guarda siempre el último mensaje que escribo. Entonces, no sé qué hice al estar apretando los botones del teléfono, que elegí el número de mi tía y, al momento de redactar un nuevo mensaje quedaba el anterior y le apreté en enviar. Entonces, ese mensaje que yo le había mandado a la chava con la que salía también se lo envié a mi tía y entonces, pues, yo muerto de pena, obviamente de inmediato tomé el teléfono y le llamé para decirle, oye, ¿sabes qué? Te mandé por error un mensaje que no era para ti, por favor confía en mí y no lo abras. Así casi casi como no quisiera que cambiara tu opinión acerca de mí después de ver eso. Hasta la fecha no sé si me hizo caso y lo borró de inmediato o si le habrá ganado la curiosidad y lo vio, pero sí fue una situación bastante bastante vergonzosa. Después me preguntas, ¿hasta dónde llegó el amor por una blogger aquí presente? Pues no sé de qué hablas, pupi. No, bueno, sí sé de qué hablas, pero me estoy haciendo güey. No sé bien expresarte hasta cómo, hasta dónde, o sea, qué alcances tuvo, pero pues obviamente como con cualquier persona a la que le tienes cariño, con la que tienes algo especial, pues me la pasaba horas y días sin poder ocupar mi mente en algo más que estar pensando en ella y pues estaba siempre presente en todo lo que hacía. Entonces, creo que así era. Y muchas gracias por lo de gruñón y lo de super sexy. No, no lo creo, pero qué padre, muchas gracias. Roxy me pregunta que si he andado con mujeres más grandes que yo y que si he andado con alguna señora casada. Pues sí, muchas veces he andado con mujeres más grandes, más grandes que yo. Siempre he tenido así como que esa he sentido atracción por las mujeres mayores. No muy mayores, obviamente, tampoco estoy hablando así como de que ando con abuelitas o algo así. Pero sí, unos cuantos años más grandes. Andar con señoras casadas, ¿cómo crees, Roxy? Digo, una señora casada no puede andar con alguien porque pues ya está casada. Digo, sí, he como que coqueteado y eso, pero tanto así como andar, no, ¿verdad? No, Roxy, eso no pasa en este mundo. Gracias por preguntar, Roxy. Y bueno, qué preguntitas, ¿eh? Apple Crumble me pregunta que cuántos años tengo. Tengo 27 años, Apple Crumble. Según tú ibas a entrar después y hacer más preguntas, pero ya no lo hiciste. De todos modos, te agradezco que hayas participado. Gaby me dice que qué linda frase. Se refiere a la que escribí en ese post. La que dice que siempre, solo puede ser joven una vez, pero puede ser inmaduro siempre. Y eso es algo que definitivamente aplico cada día de mi vida. Dice Gaby que los lunes afectan, que llora y se deprime cuando vomita. Yo no tanto, yo la verdad nada más me da muchísimo asco vomitar y me vuelvo a vomitar y por consiguiente me vuelve a dar asco y me vuelvo a vomitar. Pero tanto así como deprimirme, pues no, eso fue por otras cuestiones, creo. Fue porque estaba de malas. El Amar Host me pregunta, dice que qué pretuntas, así escribió, qué pretuntas tan ñoñas. Dice, ¿cuántas veces has dado las nalgas? Bueno, a Mark Host. Esa es una pregunta muy profunda y muy interesante. realmente, si lo vemos desde un punto, desde el punto de vista coloquial de la frase, pues eso quiere decir así como humillarse o dejar a un lado el orgullo o ceder en alguna situación. Eso, pues si es por ahí la pregunta, la he hecho muchas veces. Digo, no soy orgulloso así irracional. Cuando sé que yo la he cagado, cuando sé que algo yo lo hice mal, pues procuro tomar alguna acción y tener la humildad de reconocerlo. Ahora, si lo preguntas en un sentido puramente sexual, pues no, digo la verdad, nunca, porque no es de mi agrado eso de andar dando las nalgas, eso no, como que no es lo mío. Y si era así como invitación o insinuación, pues te diré que no, muchas gracias, pero de todos modos, gracias por participar. Amargado, ya hacía tiempo que no sabía de ti, creí que ya no existías en la blogósfera. Chocolat me pregunta, ¿tengo hasta el fin de semana para preguntar? Sí, en efecto, Chocolat, hasta el fin de semana que ya se cumplió. Gracias por participar, esa la tomo como tu pregunta, las demás las ignoro, ¿verdad? No, no es cierto. Fer me pregunta, ¿cuál es la pregunta que me he hecho más veces? Pues siempre estoy cuestionando muchas cosas, Fer. Siempre tengo muchas preguntas, soy muy curioso. Pero creo que la que más he repetido a lo largo de mi vida es después de que alguien se enoja conmigo, lo cual no es así como muy aislado, me la paso preguntando, ¿y ahora qué hice? ¿Ahora qué dije? Realmente muchas veces no me doy cuenta de si dije algo malo o cómo lo dije. Muchas veces digo las cosas sin pensar. Y entonces, o sea, creo que es una pregunta que hago repetidamente. Gracias por participar, Fer. Qué bueno que te diste una vuelta. Viten. Viten que viene de Danelandia, me pregunta que cuál es mi miedo más grande. Ok, si hablamos así de miedos cotidianos con los que uno puede, con los que puede uno convivir hasta cierto punto, pues serían los payasos. De toda la vida le he tenido como cierto miedito, como que me dan nervios, como que me siento desconfianza con los payasos, no me agradan para nada los payasos. Pero bueno, no es algo así como que si veo un payaso me echo a correr, tampoco es para tanto. Algo a lo que sí le tengo mucho miedo, y yo creo que la mayoría de las personas normales, bueno, no sé si normales, eso es un término muy muy vago y muy subjetivo, pero como la mayoría de las personas, creo yo, pues el miedo a que le pase algo a la gente que quiero, a mi familia, a mis amigos. Creo que eso sería lo que más me angustia. Gracias por preguntar, Bit. Chocolat de nuevo. Chocolat regresó y me preguntó que en qué trabajo. Trabajo en una consultoría de marketing que se enfoca más que nada a la gestión pública, al marketing político. Eso es lo que yo hago, Chocolat. Me preguntas también qué estudié. Yo estudiaba derecho. Soy un arrepentido del derecho. Dejé la carrera antes de entrar a sexto semestre. La mayoría de la gente me dice que qué estupidez, que porque la dejé, que debí terminar. Pero si bien no fue así como, no puedo decir que me obligaron a punta de pistola, pero sí tenía cierto compromiso. Entonces no era así como que la carrera que realmente a mí me gustaba. Y llegó un momento en que me harté y hasta ahí llegué. Unos años después, digo, dejé la carrera y unos años después, me di cuenta de que, pues, ¿por qué no iba a estudiar lo que yo quería a fin de cuentas? Así que me metí a mercadotecnia, que es lo que a mí realmente siempre me ha gustado. Después, Chocolate, me preguntas que con quién vivo. Vivo con dos roomies. Tengo dos roomies que son la onda, me llevo súper bien con ellos. Antes de vivir con ellos, tenía otros dos roomies que eran. Bueno, no, no me voy a poner a hablar ahorita mal de nadie, pero. Pero de hecho, ellos. Este blog que. De Shame on You surgió a consecuencia de eso, de los roomies que tenía. Este blog era mi medio de escape, era donde me desahogaba de toda la frustración de vivir con ellos. Pero ahorita tengo mis dos roomies y me llevo muy bien con ellos, muy a gusto. Me dices, Chocolate, que si me gustan los gatos, pues me gustan de lejecitos, o sea. Se me hacen bonitos animales, pero sigo prefiriendo a los perros. Porque, pues digo, se me hacen más leales, se me hacen más fieles, se me hacen más controlables. Eso me gusta. Aunque pensándolo de una forma así, como por ejemplo, hablando de reencarnación, en la cual no creo, pero se me hace divertido de repente pensar en ello. Sería la onda si tuviera que reencarnar en un animal, reencarnar en un gato. Porque pues se la pasan súper padre, digo, duermen el tiempo que quieren, comen cuando quieren, no tienen, vamos, no tienen responsabilidades sociales o familiares como la tienen los perros, que tienen que cuidar la casa, tienen que ladrar, tienen que hacer mil trucos para que los consientas y les rasques. O sea, el gato, si tiene ganas, llega y se acurruca ahí a un lado tuyo, y si no, pues te manda la fregada y se larga por ahí. Entonces, por ese lado me gustan. Son divertidos. Después me preguntas, Chocolate, que si hay vida en Marte. Hombre, pues nada más tienes que ver los videos del gran científico mexicano, don Jaime Maussan, para que te des cuenta de ello. Por favor, si hasta la duda ofende, ¿cómo no va a haber vida en Marte si este gran científico nos ha demostrado hasta el hartazgo que claro que hay vida? No sé, Chocolate, ¿yo qué voy a saber de eso? Y me preguntas, por último, que si ya se puede matar al peje sin convertirlo en mártir. En mi opinión, creo que todavía no se puede, Chocolate. Creo que nos vamos a tener que aguantar todavía un rato. Como dicen por ahí, las cosas caen por su propio peso. Y así va a ser con el peje. Que de un tiempo para acá, pues la tendencia es totalmente negativa en la opinión pública. Y va a llegar un momento en que que la mayoría de la gente casi casi rece porque le caiga un rayo o algo así. Porque, bueno, ya para qué me pongo a hablar de política. Nada más me voy a meter en líos y bueno. Pero no, todavía tenemos que aguantarnos un rato, Chocolate. Así que el ladrillo que pensabas aventarle en la cabeza o la fo el, no sé, el cianuro que ibas a utilizar, cualquier medio que tuvieras listo, guárdalo. Paciencia. Margie me pregunta, ¿cuál es mi rola favorita? Esa que puedo oír hasta 5 veces seguiditas. Ah, pues fíjate que Margie, de toda la vida ha sido una canción muy clásica que es Fly Me to the Moon, que la han cantado muchas personas. Mi favorito es la interpretación de Frank Sinatra, por supuesto. Y recientemente traigo una cancioncita que no me puedo sacar de la cabeza, que es se llama Just Another. La canta Pete Yorn. Tengo entendido que esta canción estuvo en el soundtrack de la serie Dawson's Creek. Yo nunca seguí esa serie, pero vi en la información de la canción que ahí está. Muy buena canción, ¿eh? Si no la has escuchado, te la recomiendo. Está así como que melancólica, pero muy padre. Tiene un corito bien padre. Y últimamente es la canción que más toco en mi iTunes y en mi iPod. También me preguntas, Margie, que por qué marketing, por qué la mercadotecnia. Pues desde siempre me gustó la verdad, en un principio porque soy súper consumista. Yo soy una víctima muy fácil de la mercadotecnia. Pero además me gusta el hecho el análisis del comportamiento del consumidor me gusta muchísimo. Me gusta saber cómo se puede influir en las decisiones, en las costumbres, en los usos de las personas, de las sociedades. Me gusta vender ideas. Es algo que siempre me ha llamado la atención. El hecho de que te paguen por dar una idea o por proporcionar, por hacerle ver a la gente que tiene una necesidad. Digo, ahora sí que eso no tiene precio. Y también me preguntas, Margie, que si tengo alguna enfermedad crónica y cuál. Esa se me hizo bien rara tu pregunta, pero bueno, no tengo ninguna enfermedad crónica. Me enfermo de cosas bastante normales. De vez en cuando, pues tengo gripa. De vez en cuando padezco cruda. Si me ve, lo más parecido a una enfermedad crónica que tengo es que si me tomo más de un vaso de leche, me da diarrea, invariablemente. Pero que yo sepa, es lo peor que tengo en cuanto a enfermedades o padecimientos. Qué bueno que te diste la vuelta por acá. Te mando un abrazo y un beso, Margie. Ángel dice que todos en mi blog son súper lindos y educados. Pues claro, Ángel, digo, aquí no tenemos indeseables, aquí tenemos pura gente bonita, pura gente bien. Aquí se comportan civilizadamente. Muchas gracias por venir, Ángel. Ada me pregunta que si alguna vez he atentado contra mi propia vida. Supongo que con eso te refieres a que si alguna vez he pensado o intentado suicidarme o quitarme la vida. Realmente no, nunca he estado así como que en una situación tan grave o tan deprimente. Creo que la mayor parte de las cosas malas o difíciles de mi vida las he superado gracias al gran ego que tengo, a la autoestima. Hay otras formas tal vez de atentar contra la vida misma que sí las he hecho. Si nos ponemos a pensarlo de esa forma, pues durante muchos años fumaba mucho, entonces eso yo creo que también es atentar contra la vida. Si eso fuera el caso, pues sí lo he hecho. Ahora en febrero, este próximo febrero, de hecho, específicamente el 6 de febrero, voy a cumplir 2 años ya sin fumar ni un solo cigarrillo, lo cual, pues, la verdad sí me siento orgulloso de eso. Otra forma de atentar contra la vida, pues tal vez ha sido cuando a mí me gusta mucho manejar rápido. Algunas veces lo he hecho de forma imprudente y pues sí he llegado a tener uno que otro accidente. Eso también sería atentar contra la vida. O andar buscando pleitos por todos lados. Eso definitivamente es atentar contra la vida. Así que, en formas indirectas, creo que sí lo he hecho, Ada. Esa corrijo un poco la respuesta. Y qué bueno saber de ti, qué bueno que ya estás escribiendo de nuevo. Un saludo, un abrazo y pues espero que sean más frecuentes las visitas. Bueno, falta que yo sea más frecuente al poner posts, ¿verdad? Pero bueno, Priscila me pregunta, me dice que mencione los 5 placeres más grandes para mí. 5 son poquitos, ¿eh? Digo, hay tantas cosas que me gustan que el hecho de limitarme a 5 es medio difícil porque no los tengo así como en un... No los tengo clasificados por rangos. Entonces, definitivamente el primero que me viene a la mente es comer. Soy de lo más goloso y tragón. Entonces, ese sería definitivamente una de esas 5. Veamos cuál otra. También me gusta mucho ir de compras. Ese es otro de los placeres máximos de la vida. Como dije, soy un consumista. No me voy a sentir mal por ello. Me acepto como soy. Otra cosa que me gusta mucho es ir al baño. Ir al baño siempre es un placer, digo, mientras no padezcas de algo, así que estés estreñido, que tengas, no sé, como algunas personas que dicen que les arde o algo. Yo voy muy tranquilo y muy a gusto. A mí me encanta ir al baño. Pero no sé si incluirlo dentro de los 5. Es que con eso de 5 sí me pones así como que estoy haciendo una lista y no sé cuáles decirte. Obviamente el sexo es muy bueno también. Sería uno de los grandes placeres de la vida. Manejar en carretera. Me gusta muchísimo manejar en carretera. Lo disfruto, me relaja. La música. La música es otro de los grandes placeres. No sé si ya dije 5, dije comer, ir al baño, el sexo, ir de compras. Creo que ya me pasé, no estoy seguro. Pero pues como me pusiste así con esas limitantes, pues ahí queda, Pris. Muchas gracias por venir, Priscila. Pues con esto acabamos con las preguntas. Espero que no se hayan aburrido con esta transmisión, con esta primera y tal vez única transmisión en un podcast. Les agradezco mucho a todos haber participado, les agradezco que se sigan dando vueltas por aquí, a pesar de que los posts no son tan frecuentes. Y pues un abrazo para todos y estaremos en contacto. Gracias, hasta luego.